Estamos contentos de estar con ustedes en este día, mitad de semana. Seguimos estudiando estas cosas que Dios ha permitido que queden en su palabra para que reflexionemos sobre ellas y veamos cómo aplicarlas a nuestra vida en el buen sentido. Porque la historia de Balaam es una historia muy triste, no es una historia que agrade, pero sí la Biblia no deja solamente las cosas lindas, sino coloca estas cosas que sucedieron y que hoy día también quizás están sucediendo en la vida de quizás de muchos de nosotros. El capítulo 23 relata algunos incidentes cuando ya Balaam llega donde Balac y se presenta y le ofrece y le dice: mira, vamos a hacer algunos holocaustos. Fíjate que es muy parecido a lo que los holocaustos que presentaba Israel a Jehová. Siete holocaustos, el número 7 en la Biblia casi siempre está hacia la perfección. ¿Y qué sucede? Y él aparece hablando porque Dios le coloca palabras, y qué lindas palabras le coloca realmente, porque son una profecía de cómo Dios nos cuida. Desde el versículo 5, capítulo 23, hasta el 10. No sé si entendías. A ver, capítulo 23, versículo 23, 5 en adelante. 5 en adelante. Sí, yo quería decir algo antes. Los sacrificios que tú mencionaste los hicieron arriba. En los montes. En los montes. Normalmente, si ustedes revisan la historia de los reyes, en el libro de los reyes o en crónicas, se van a dar cuenta que algunos reyes hicieron lo bueno ante los ojos de Dios destruyendo los altares que estaban arriba. Arriba, sí. Es una linda e interesante aplicación, porque puede que arriba también de nuestras vidas estén algunos altares que no corresponden a Dios y que hay que derribar. Bueno, versículo 5. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al Dios, al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la tuya, como la suya. Esto allí quizás el comentario. Sí. Esta es una parábola bien interesante, porque aparecen unos nombres que de alguna manera indican cómo Dios, tomando desde Abraham adelante, había formado a este pueblo. Sí, aparece Israel, el nombre de Jacob, de Israel, y lo coloca en un nivel bien interesante, porque él dice: tú me has pedido, en otras palabras, que yo venga a maldecir a Jacob, a Israel, que lo deje, ¿no es cierto?, de una manera desamparada. Pero mira, él no lo puede hacer porque Dios está hablando por medio de él en este momento. No lo puede hacer. Y da bendiciones a ese pueblo. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Mira, aquí hay un texto que yo quiero hacer algunas aclaraciones, o sea, algunos detalles que aparecen rápidos. Porque de la cumbre de las peñas, estoy en el versículo 9. Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. Y aquí un pueblo que habitará confiado. Fíjate que esa palabra que aparece allí, confiado, también significa solo. Entonces yo hago alusión a lo que está diciendo arriba. Aquí Dios tiene una exclusividad de pueblo. Claro. Una exclusividad que le ha dado bendiciones, lo ha protegido, lo ha guiado, lo ha llevado. ¿Y puede alguien levantarse contra ese pueblo? Yo creo que como iglesia, y la profecía lo dice, que en los últimos días nosotros vamos a tener situaciones muy difíciles que afrontar. Pero nunca nos olvidemos que somos el pueblo de Dios y que podemos estar confiados. Y también que podemos decir que podemos estar solos, porque Dios nos va a proteger y nos va a acompañar. Cuando tú estás solo, quizás te sientes desamparado, te sientes triste, pero nunca estás solo. Claro. Dios te considera como la niña de sus ojos. Por lo tanto, siempre van a haber bendiciones. Y las cosas que te aparezcan como situaciones extrañas, como por ejemplo que alguien te maldiga, que alguien te diga o te atropelle o pase a llevar tus derechos, Dios por sobre todas esas cosas va a colocar lo recto al final. Uh-huh. Quizás no en el momento, pero en este caso él no está pudiendo hacer lo que realmente le hubiese gustado por lo que podía haber conseguido como dinero. No, y hay cosas, este versículo 9 tiene cosas muy bonitas, ¿no? Dice, un pueblo que habitará confiado, ¿ya? Y desde los collados lo miraré. Qué expresión más bonita. Nosotros a nuestros hijos los observamos, los miramos. Cuando son pequeñitos, cuando son grandes ya es medio difícil, cuando ya se independizan, supongo, ¿no? Pero yo creo que un padre igual los está observando, los está mirando. Pero cuando tenemos hijos pequeños y estamos en alguna parte, en un supermercado, en algún mall o en un parque, no sé, no le quitamos la mirada a ellos. Estamos pendientes. Y qué interesante saber es que Dios miraba a este pueblo, estaba atento. No será contado entre las naciones. Algo claro. Especial, algo delicado. Y qué bueno es saber que nosotros somos eso también para con el Señor. Claro. Recién tú hablabas de los lugares altos. Siempre que hubo reyes o que entró gente a hacer, digamos, modificaciones a lo que era lo correcto, hacia lo correcto, sacaron los lugares altos. En este caso, interesante porque algunos comentadores dicen que cuando el profeta se levantó, miró esa muchedumbre que no se podía contar en toda la expansión de los valles de Moab. Uh-huh. Allí estaba Israel. ¿Podía hacer algo él cuando miró no solamente a Israel, sino vio la protección de Dios a ese pueblo? Uh-huh. Yo creo que uno tiene que mirarla desde el punto de vista ahora perteneciente al pueblo. Quizás muchos nos están mirando con envidia, claro, con deseos de destruirnos, pero mira, Dios ha puesto una protección a la cual no se podrá pasar. Y si alguna vez pasa algo, es porque Dios quiere enseñarnos una lección, pero nada más que eso, porque Dios es un Dios de amor, de misericordia, y lo hemos visto en la historia de Balaam. Dios, uh-huh, tuvo misericordia muchas veces con él, sí, dándole, ¿no es cierto?, una mirada diferente, por favor, que no siguieran esos caminos equivocados. Pero el hombre pareciera que no quiso hacer caso. Bueno, eso es más que común en los hombres, no hacer caso. Si no, estarían llenas las iglesias de fieles hijos de Dios. Pero no están llenas las iglesias. Hay muy pocas personas que deciden ser fiel al Señor. Pero si nosotros consideramos estas palabras y lo asumimos como nuestro, vamos a salir enriquecidos para nuestra experiencia. También habla de la muerte, ¿eh? Son unas palabras muy bonitas acá. Acá mira, sí, mira, el versículo 10 es un versículo que nos puede enseñar una lección muy fuerte, Aarón, mira. Dice, ¿quién contará al pueblo, ¿quién contará el polvo de Jacob? Eso te dice que era una nación grande, o sea, claro, era realmente maravilloso verlas cómo venían. Y el número de la cuarta parte de Israel, pero mira lo que dice el profeta, muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Hay una frase que yo escuché que me quedó grabada en la mente, ¿eh? Para morir la muerte de los rectos, tienes que vivir la vida de los justos. Y yo creo que esa es una reflexión que usted debería hacerse. Yo me la he hecho, he pensado mucho, porque si algún día quiero tener lo que Dios ha prometido, que se llama la resurrección, sí, la ha prometido gratuitamente el Señor a sus hijos, bueno, hoy día vivo la vida con la ayuda del Señor de los justos. Claro. Lamentablemente le estaba pidiendo eso, pero no estaba viviendo la vida, no estaba viviendo, claro, la vida de los justos. Pero aquí está la esperanza de los justos, la esperanza de la resurrección. No sé si habrá tiempo para leer este párrafo que aparece para el día miércoles. Dice, los vio, pensando en este profeta, los vio sostenidos por su brazo, entrar en el valle de la sombra de la muerte, y les vio salir de la tumba, coronados de gloria, honor e inmortalidad. Vio a los redimidos regocijarse en las glorias imperecederas de la tierra renovada. Mirando la escena, exclamó, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Y al ver la corona de gloria de cada frente y el regocijo que resplandecía en todos los semblantes, contempló con anticipación aquella vida ilimitada de pura felicidad y rogó solemnemente, muera mi persona de la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Bueno, el deseo que queremos dejar en este día, que usted reflexione sobre estos hechos, porque mañana, si nuestros ojos se cierran, que sea para abrirlos y ver venir a Jesús, el Hijo de los cielos. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Hasta mañana.